Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? De vuelta por aquí, luego de algún tiempito estar fuera. Realmente se extrañaba mucho compartir un rato de muy buena música. Estar aquí entre amigos, Luisito así, de aquel lado, y todos ustedes del otro lado, bastante más lejos. Algunos los tenemos por aquí cerquita, quizá se den alguna vueltita. Estamos de vuelta, decíamos, bueno, algún parate de algunas semanitas, bueno, feriado, algunas cuestiones personales, etcétera, etcétera, nos han impedido salir en vivo, pero Luis se ha encargado de colocar viejas salidas, viejas grabaciones, como para no perder el espacio, el tiempo y la costumbre, ¿no? Sin tenerse la radio o la compu en una hora y un día determinado. Siempre es bueno, ¿no? Volver a escuchar y escuchar viejas cosas. Lo de hoy, quiero decir que todo bastante nuevito. Con todos estos días de jueves de no salir, se han acumulado un montón de discos. Así que una selección parejita, un poquito mezcladita también, para poder degustar el día de hoy. Arrancamos con Alan Broven, quien cumplió añitos, bueno, yo en aquella fallida primera salida de todas las que he fallado estos últimos días, ¿no? Las últimas semanas. Era en esa semana donde el pianista neozelandés Alan Broven cumplía 72 años. Esto fue el último 23 de abril, último pasado, nacido un día como ese, del año 47, 72 pirulos cumplió el pianista neozelandés, nacido en Auckland. Este gran pianista, con una trayectoria realmente fenomenal. Su último trabajo discográfico, New York Notes, publicado por Joe Savant el 12 de abril de este año, junto a amigotes de añazos, Herbie Ace en contrabajo y Billy Mintz en batería. Un trío con el que él tuvo dos nominaciones al Grammy, con un Grammy sí ganado, una participación en una vieja grabación, vieja por el recuerdo que uno tiene de aquella Unforgettable e Inolvidable de Natalie Cole. Fue productor y fue arreglador también de ese disco, y posteriormente ustedes recordarán un video en el que Natalie canta When I Fall in Love, donde junto a su padre, fallecido hace muchos años también, ¿no?, cuando ella era pequeña, en esta cosa de la tecnología, ¿no?, el papá en un video cantando y ella encima, como en una grabación a dúo. Él fue el que hizo el arreglo orquestal para esa grabación, para ese video, y con eso ganó su primer Grammy. Este hombre que una enorme trayectoria y que, bueno, ha tenido también numerosos reconocimientos y premios en su nación, como también en el resto del mundo. Hoy, residente en los Estados Unidos hace una pila de años, formando parte del mundo del jazz con este gran disco, donde suena, obviamente, un tono del jazz de los 50, muy propio de la onda neoyorquina de aquellas épocas. Muy lindo álbum para aquellos que prefieren esta onda más clásica y más mainstream, ¿no? Porque lo que se viene, hay como siempre, hay un poquito de todo. No todo va a ser así. Ya te cuento que lo que viene, Daniel Carlson Trio, el pianista sueco, con una vieja formación, un trío formado hace algunos años, con algunos amigotes, compadres, paisanos. So Far es el último disco publicado por Daniel Carlson Trio, con una onda así muy jazz pop, bastante agradable, muy linda. Un desconocido tanto para mí como para muchos, un saxofonista francés, simplemente apodado Pluma. Es tan poco lo que se sabe de este muchacho, y ni siquiera se conoce su verdadero nombre. Acaba de debutar con un disco, Escaping the Dark Side, y ya sumó en el mundo del espectáculo, el mundo del jazz, con los tapones de punta. Realmente suena fenomenal este muchacho, pero qué lindo suena un debut soñado para este muchacho Plumé, así es, prefiero que lo llamen así, ya con el tiempo seguramente saldrá a luz su verdadero nombre. Un bloquecito con músicos locales. Eduardo Lía, el pianista cordobés, junto a un trío formado por Domínguez y Bertinelli, Cuando sea necesario, y Ernesto Jodos, dos muy recientes álbumes publicados por el sello Blue Art, un sello independiente de la ciudad de Rosario, con un catálogo por ahora bastante escueto pero muy jugoso. Basta con acercarse a la web Blue Art y poder apreciar el enorme potencial de las publicaciones de este sello independiente, muy jovencito, que está dando que hablar con las publicaciones de estos discos. Ya vamos a dedicarnos un poquito a él y a su representante, que muy amablemente ha cedido los audios de estos dos discos para su difusión. El bloque de las chicas, Patricia Barber. Te digo que cada tanto yo busco y busco y busco música de cantantes femeninas. Hay de todo, hay mucha cosa muy, muy, muy así nomás. ¿Cómo sucede, no? En todos los ámbitos. El pop está lleno de esto, ¿no? Caritas lindas y algunas vocecitas más o menos así, y a grabar. Pero lo de Patricia Barber es fenomenal. Es realmente una voz consolidada y un disco fantástico, Higher, publicado también muy recientemente. Algo muy, muy raro, un trío formado por Bram Stockhauser, Jules Lifhard y la voz de Sam Rambax, mamita querida. Tres músicos holandeses, Trinity, es un disco realmente muy raro donde se luce la voz de Sam Rambax. Bueno, difícil de catalogar, ya lo van a escuchar. La guitarrista alemana Susan Weiner, fantástico álbum, pero qué lindo toca esta mujer, Susan Weiner. Y el gran guitarrista estadounidense Ben Monder, para el final, Day After Day, un disco recientemente publicado, un álbum doble, el primer álbum en solo guitarra, el segundo en trío, más eléctrico, más el Ben Monder que nosotros le conocemos. Un disco muy ecléctico, con algunos baches por ahí, pero bueno, es Ben Monder, y algunas de las cositas que más le conocemos a él están presentes en este disco, y con él vamos a cerrar. Un cierre bastante atípico, porque muy, muy tranquilón, muy así con mucho efecto, muy ambient el cierre para el día de hoy. Bien, vamos a ir ya con lo mencionado hace un momentito nada más, que era, ya te digo, Daniel Carson Trio. So Far publicó Brass and Naster el 12 de abril de este año 2019, Daniel Carson Trio. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Tell me where my dream should hide. Bueno, muy lindo. Daniel Carson, piano. Frederick Ransbitz, batería y percusión. Christian Spearing, contrabajo, cello y dos instrumentos rarísimos que ahí estaba escuchando. Suena como una especie de marimba. No sé, unos nombres rarísimos que ni me animo a mencionar. Bueno, Daniel Carson Trio, So Far, publicó Brass and Naster el 12 de abril de este año. El segundo corte escuchamos de 12 que contiene este disco. Cuisine, Cuisine. Bien, este grupo bastante novel, su debut, Das Taxi Bat, un disco que pasó por aquí. Estoy leyendo aquí la discografía, 6 álbumes con este último So Far. El primero, Das Taxi Bat, en el año 2013. Creo que el único que no ha pasado por aquí fue el tercero, At the Field Free Falafel, del año 2016. Pero bueno, segundo álbum, Fusion for Fish, en el 2014. El mencionado recién, en el año 2016, Ding Dong, en el 17. El quinto, simplemente una tapa muy linda, bastante, muy gráfica, bastante graciosa, si se quiere. Five, 5, así simplemente titulado 5, la tapa es un 5 enorme, encuadrado en colores pastel, muy, muy gráfico, muy, muy, un diseño muy agradable, simplemente para celebrar su quinto álbum como grupo. Y este So Far, que acaba de ser publicado este 12 de abril último pasado. Este grupo, que se ha consolidado desde entonces como uno de los grandes tríos en la escena local, sueca, nórdica, pero de que también ha derramado su sonido por toda Europa, llegando a centros importantes dentro de Europa mismo, como Francia, Inglaterra. Suenan realmente muy bien. Un género, como siempre comentamos, una mezcla, como siempre comentamos, grupo que no ha inventado absolutamente nada, pero bueno, los ingredientes están ahí, de la forma en que uno los cocina, los hornea, los amasa, cada uno con su receta, y ahí a algunos les saldrán unos pastiches tremendos, asquerosos, y a algunos otros cosas increíblemente deliciosa, como lo que escuchamos, ¿no? Tanto esto como toda la discografía de Daniel Carson Trio. Tiene algunas cositas como solista, Daniel Carson, que creo que también ha pasado por aquí. Bueno, no me quiero extender con el bla bla, vamos a seguir pasando. No dije los teléfonos, ya, ahorita. 1560-3615, 2920-1560-3615, para mensajes de texto y WhatsApp. Y los fijos de la radio, 421-754. También estamos en vivo a través de nuestra señal en internet, que sale a través de la radio, a través de la web de la radio, quiero decir, radiofmraices.com.ar. También puedes espiar nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, por la programación esta, las viejitas, como también acceder al reproductor a través del enlace Radio en Vivo, margen superior derecho. Bien, vamos a seguir con esto que comentábamos hace un momentito cuando leíamos toda la programación. Ah, me olvido. Un besote enorme a mi mamá, Tuki, que está atravesando un problemita de salud. No creo que escuche, pero el mensaje le llega. Mira, no te puedo explicar esas cosas que solamente pasan entre madre e hijo, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, la voy a llamar. Ya sabía que me ibas a llamar. Estoy pensando en tal cosa, ya sabía que estaba pensando eso. En la distancia, ella está en Bayonne. Así que si no está escuchando la radio, pero seguramente le debe estar llegando la onda. Un beso enorme, mañana nos vemos. Bueno, lo que comentábamos hace un momentito sobre este muchacho Pluma, vos sabés que es una incógnita este chico, porque, bueno, lo único que acaba de... Lo único que podemos encontrar, no solamente en la web que publicita su álbum, también en algunas revistas online que comentan su último disco, Escaping the Dark Side, publicó Just and People, el 5 de abril de este año. corren algunas cositas, como por ejemplo, ¿de dónde viene esto de seudónimo de Plumé? Un apodo que le pusieron sus amigotes de la universidad, y que no hay más que nada eso, ¿eh? No hay más datos de su estado civil. Lo único que se sabe es que nació en el año 1981 y que es francés. Nada más. Algunas otras cositas, como que su carrera musical comenzó en la Berklee de Boston y en clubes de Nueva York, de vuelta en Francia. Una carrera, fíjate, meteórica en las líneas que estamos leyendo, pero seguramente le ha llevado algún tiempito. Quizá no mucho, porque es un muchacho muy joven. Los talentosos, viste, hacen esas carreras meteóricas. Así que de vuelta en Francia, edita su primer disco, este, Escaping the Dark Side, junto a Leonardo Montana en piano, Jeru Portal con trabajo y Antoine Paganotti en batería, con el trompetista Ambrose Akinmusire en dos cortes, el 5 y el octavo. No hay más data, pero más data de este muchacho que quizá lo que más nos interesa a nosotros, como a los críticos de jazz, como a la gente interesada en el movimiento, es cómo suena este chico, y suena realmente fenomenal, ya lo vamos a escuchar. De forma tal que causó un revuelo su álbum debut de este tal Plumé, Escaping the Dark Side. Bien, escuchábamos a Plumet, Escaping the Dark Side, publicó Jazz and People el 5 de abril de este año. El cuarteto formado, completado por Leonardo Montana, piano, Jeru Portal, contrabajo, Antoine Paganotti, batería, músico invitado del trompetista Ambrose Akinmusire en dos cortes. Bien, 8 temas en total de este disco álbum Plumet. Recordamos que las tapas de los discos están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook a medida que van sonando. Bien, lindo disco, lástima tan poca data con respecto a este muchacho, pero bueno, acaba de debutar. Seguramente vendrán muchos más discos, los vamos a conocer mejor, tanto a él, quizá de lo que menos nos interesa, pero sí su música. ¿Por qué no? ¿Por qué no conocer un poquito acerca de las personas, su vida, etcétera? Porque, ¿de dónde proviene la inspiración? ¿No? ¿De dónde proviene esa beta improvisadora? Proviene de las experiencias de cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, sea corta o enorme o larga, pero siempre, siempre, siempre, nunca surge de la nada. Así que, ¿por qué no tener idea, un paquetito de idea acerca de siempre, siempre es importante? Sobre todo también con quienes se rodea. Hablamos como los padres, ¿no? Me refiero a con qué tipo de músico se junta, como para tener o componer un poquitito, siempre y cuando uno tenga información con respecto a eso, ¿no? Al resto de los músicos, ¿no? Como para completar un panorama, si hace falta. Quizá a mí me preocupa un poquito porque soy el que presenta la música, pero muchas veces me voy de bla bla, como en este caso, así que cerramos acá y vamos a ir inmediatamente a lo que viene, que son un bloquecito con dos músicos locales, dos músicos argentinos, líderes de su banda, completado el resto también, obviamente, con músicos locales. Primero voy a hacer una referencia a el sello, que es un sello independiente, radicado, ubicado en la ciudad de Rosario, liderado por Horacio Vargas, productor. Es productor fonográfico, productor artístico, escritor, periodista, según la data que podemos obtener del propio sello Blue Art Records. BlueArtRecords.com, fíjense en la web. Espíen el catálogo por ahora bastante escueto, 97 discos publicados, pero tremendamente jugoso, muy, muy jugoso. Y además los discos suenan realmente fenomenal. Pero además de todo eso, la buena predisposición y la onda de Horacio Vargas, que muy amablemente cedió los audios en formato WAV, nada de MP3 de mala calidad, como corresponde, como para poder difundirlo y poder apreciarlo cada uno en casa, porque quizás por la radio no hace falta que sea tanta calidad, salvo que uno tenga que la señal salga en alta definición, cosa que no. Pero poder degustar el sonido de estos dos álbumes que vamos a escuchar ahora, el primero de ellos, Cuando sea necesario, publicado el 10 de febrero de este año por el pianista cordobés Eduardo Elía, con dos parteneros de lujo, Rodrigo Domínguez en saxo tenor y Sergio Verdinelli en batería. Confieso que he escuchado muy poco de Eduardo Elía y de Rodrigo. Algo más de Verdinelli, bueno, obviamente la trayectoria de Bertinelli siendo baterista de Flaco Spinetta, entre otros, y de haberlo visto yo personalmente en vivo en una presentación ahí. Me acuerdo que fui con mi hijo mayor, casi a la rastra lo llevé. Resulta que después salió chocho de ahí en un bolichito en Palermo, no recuerdo el nombre. Se agolpaban Mariano Otero, Bertinelli, Urquiza y no sé cuántos más arriba de un escenario que casi se caen todos porque de chiquitito que era. Fenomenal el recital brindado y la ductilidad de este muchacho es fantástica. De Rodrigo Domínguez también tenemos que decir, la data habla maravillas de este muchacho. Yo he escuchado poco de él, te digo. Una deuda que tengo con esta cosa de meterme un poquitito más a fondo con los músicos locales. Bueno, de la mano de Horacio. De Horacio Vargas estamos un poquitito accediendo a la música que él publica. Este disco, cuando sea necesario, tanto como el otro que vamos a escuchar, te digo cuál, de Ernesto Jodos. Ernesto Jodos, que acaba de publicar también este disco, La Mirada Detenida, el 21 de abril de este año, publicado por, también por el sello Blue Art. Que además, algo que hemos publicado por aquí, porque la noticia la pasó el mismo Horacio Vargas, productor del sello, que Ernesto Jodos presentó el mismo 21 de abril, también, o 19, no recuerdo bien ahora, por acá lo tengo, no, domingo 21 de abril, fecha de la publicación oficial del álbum, presentó este disco en forma gratuita en la Usina del Arte, para todos aquellos que han estado asistiendo, por ejemplo, al Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, que se hace sobre fines de año, han podido, como en mi caso, acceder a este bellísimo escenario. Y en el caso de este último 21 de abril, la posibilidad enorme de escuchar a un gran músico, un lujo, tener la posibilidad de escuchar de primera mano un disco apenitas lanzado y gratuito, ¿no? En forma gratuita. Esto no habla de la disposición y del ánimo y la predisposición y animosidad de los músicos para mostrar su arte y hacerlo bien, bien, bien masivo y popular. Hablando de esto, y no me quiero extender mucho más, ya vamos a hacerle la música, un poquitito de ambos, ¿no? De los dos. Esta cosa de que, bueno, yo escuchando los discos, te aclaro, yo no soy especialista, apenas un escucha, seguramente con alguna tosca en la oreja también, y algunas dificultades para expresarme a través de la radio y hacerme entender con respecto a lo que escucho o propongo a través de nuestro espacio. Pero escuchando estos discos, uno puede ver la búsqueda permanente de estos músicos, que no es nada del otro mundo ni nada natural, aquel músico como aquel artista que se estanca y no busca nuevas forma de expresión, digamos, como que se le secó el mate, ¿no? Está muerto artísticamente. Estos dos muchachos, líderes de sus grupos, están en esa búsqueda permanente y tratando de salirse un poquito de lo establecido. Y eso no significa siempre hacer las cosas raras, buscar atajos difíciles. ¿Viste esta cosa de que cuanto más difícil es, cuanto menos se entiende, pareciera como que más intelectual es? Y realmente ocurre absolutamente lo contrario. Cuanto más difícil es, cuanto más posibilidades hay de acceder a lo que el artista intenta expresar, acá hay un fallo, ¿no? Puede provenir de los dos. Alguien que tenga la oreja muy jodida y el otro que es incapaz de transmitir en forma fehaciente y de llegar y de movilizar a través de su arte. O sea, un arte absolutamente perecedero. En el caso de estos dos muchachos, puede notarse esa cosa muy trabajada, pero al mismo tiempo muy fácil de acceder. Esto no significa que sea música fácil, sino música compleja, pero con una facilidad de poder acceder a ella muy, muy notable, y eso es propio de los talentosos, ¿no? Hablar de cosas sumamente trascendentales, en el caso de, por ejemplo, cualquier filósofo que uno pueda leer o escuchar, y entender absolutamente, porque el otro habla en un lenguaje tan coloquial, de cosas tan complejas, que se entiende absolutamente y perfectamente. Este es el caso de Ernesto Jodos y de Eduardo Elía. Escuchemos primero Eduardo Elía, Domínguez y Verdinelli, cuando sea necesario. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Fenomenal, Elía Domínguez Verdinelli, cuando sea necesario, publicó Blue Art el 10 de febrero de este año 2019. 9 cortes, la totalidad de los temas de la autoría de Eduardo Elía. Fenomenal, pero qué lindo, cómo suena este muchacho Rodrigo Domínguez. Que yo estaba tratando de acordarme, estaba leyendo la data aquí, actual integrante de el quinteto de Mario Notero y orquesta. Creo que, entre otros los músicos que me mató aquella noche en este boliche que yo les comentaba, estaba este muchacho. Creo, Sí, es que formaba parte en aquel momento de la banda esta, eso fue hace un par de años. Experiencias o comentarios aparte, suena realmente fantástico, lindísimo, gran aporte del sello, gran aporte de Horacio Vargas para nuestro espacio y para todos los amantes de la muy buena música. Cerramos esto. El siguiente es el gran pianista Ernesto Jodos, también con una última publicación, La Mirada Detenida, como comentábamos hace un momentito, presentada en vivo y gratuitamente en la Usina del Arte el 21 de abril, último pasado, por la tarde. completan el cuarteto Inti Sabeb en clarinete, Maxi Kirchner en contrabajo y Carto Brandán en batería. Ernesto Jodos. Thank you. Siempre pienso que mi último disco es el mejor, y este no es la excepción. Por suerte, siempre siento que me voy acercando un poquito más, dice Ernesto Jodos con respecto a este disco, La Mirada Detenida, y un poquito expresa la idea que comentábamos hace un momento, ¿no? Esta búsqueda permanente, que se ve reflejada en este último disco, La Mirada Detenida, Blue Art, 21 de abril de este año 2019. Ernesto Jodos piano, Maxi Kirchner contrabajo, Carto Brandán batería, una vieja formación de Ernesto Jodos, con la incorporación del clarinetista Inti Sabev. Para quien tiene palabras muy elogiosas, dice: Inti es un gran músico, mucho menos conocido de lo que se merece. Tiene un vocabulario melódico, rítmico y tímbrico que es muy rico, y es un músico que siempre está escuchando lo que pasa alrededor de lo que él toca y reacciona a eso de manera muy creativa. Creo que el sonido del clarinete me permitió, al fin, separarme de algunos gestos musicales que yo ya no quería en mi música, o al menos no en este momento, y la manera de funcionar del grupo me ayudó a consolidar otros caminos. Bien, re lindo, ¿eh? La Mirada Detenida, publicó Blue Art, 21 de abril de este año. Estoy mirando la hora y mucho bla bla, compañero. Vamos a seguir ya con este bloque. Dejamos los músicos locales, nos vamos con las chicas. Comenzamos con la gran voz de la cantante Patricia Barber. Higher es su última publicación discográfica, publicada por el sello Artishare el 1 de marzo de este año. Patricia Barber. A melody line nimbly thread through your lips, tying you to the fact of it. All is now, you are at rest and still, the harmony will entreat surrender complete. As my heart entangled too, for lovers do capture each other. Thank you. a melody line nimbly thread through your limbs, tying you to the fact of it. All ears now, you are at rest and still. The harmony will entreat Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de la música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Por Patricia Barber, publicó Artichelle el 1 de marzo de este año. Patricia Barber, piano, voz, Patrick Mulcahy, contrabajo, John David Mayer, batería, Neil Alger, guitarra acústica, Jean Gailoretto, saxo tenor, y la soprano Catherine Werbiansky en voz, en uno de los, como voz invitada en uno de los temas. Esta mujer que, según estoy leyendo aquí en la data, se había propuesto un desafío enorme, ¿no? De tratar de componer música muy, si se quiere, muy orientada hacia lo clásico, con esta mezcla, fusión de música clásica, pero sin desprenderse de las raíces yaceras, ¿no? Y dice la data que aparentemente, bueno, sus contribuciones junto a Kenny Barron, que Kenny Barron está por llegar a nuestro país, presentaciones en la ciudad de Neuquén y Buenos Aires, ahorita dentro de pocos días, una de las grandes visitas de estos últimos tiempos, Kenny Barron. Bueno, su participación en algunas de los discos de Kenny Barron, junto también con la Voz de América, como se la conoce a la cantante lírica René Fleming, le ha dado, digamos, elementos como para construir este bello Higher, que es uno de los temas, el octavo dedicado a su madre. Bueno, además de componer música como los dioses, esta mujer, y cantar también fenomenalmente, este tema que escuchamos recién es realmente bellísimo. Déjame que te digo qué fue lo que escuchamos. Surrender, el segundo corte de 12 que tiene este disco. El 16 de abril último pasado fue elegida miembro de la Ilustre Academia Americana de las Artes y las Ciencias, una sociedad fundada en el año 1780 para honrar la excelencia y convocar a líderes de todos los campos del esfuerzo humano hacia el avance del bien común, reza un comunicado extraído de su propia web. Entre otros elegidos este año están Michelle Obama, Jonathan Franzen, el juez Merrick Garland, la filósofa de género Judy Butler, la actriz Anna Deber Smith y la poetisa y presidenta de la Fundación Mellon, Elizabeth Alexander. Entre músicos de jazz anteriormente mencionados o nombrados miembros se encuentran Keith Jarrett, Herbie Hancock y Wayne Shorter, que se unen a músicos como Bob Dylan, René Fleming, Shulamin Rahn, Ricardo Muti, Mizuko Uchida, Daniel Borenbein y Stephen Sondheim. Grande lo de Patricia Barber. Higher, publicó Artichelle 1 de marzo de este año, lindísimo, bellísimo álbum, ¿por qué no? Disco completo de alguno de estos martes que viene. Ya vamos a ir a lo que viene porque estoy viendo la hora, creo que vamos a llegar bien. Jus Lichtwart, Sam Rambach y Bram Stadthauser. Mamita querida, estos son holandeses, ¿eh? Bueno, algo parecido a eso. Es un grupo que acaban de publicar Trinity bajo el sello Challenge Records el 8 de marzo de este año, su segundo álbum como trío, y tiene la particularidad de explorar la música de un ángulo muy, muy, muy diferente a lo que estamos escuchando tanto en este programa como en otros, si bien es un género o un estilo que ha pasado por aquí. Ya lo van a descubrir, ya lo van a escuchar, sobre todo por la destacada voz de la cantante Sam Rambach. Escuchemos al trío Liefar, Rambach, Stadthauser, Trinity. que estamos escuchando Wild, el octavo corte de 12 que tiene este álbum Trinity, por Jules Lifford, Sam Rambax y Bram Stahlhaubers. Fenomenal, qué lindo, muy, pero muy, muy lindo. Bueno, no sé qué otras cositas tenemos para... Bueno, hay mucho, pero lo dejamos ahí. Porque estoy mirando la hora y no quiero dejar nada afuera. Escuchamos esto y el cierre para esta esperada vuelta en nuestro espacio de los jueves. La guitarrista alemana Susan Wagner, liderando su Rainbow Trio, en donde participa su esposo, el bajista Martin Wagner. Ambos fundaron el sello con el que grababan sus últimos álbumes, el sello Tauftone. Publicaron este Beyond the Rainbow el 5 de abril último pasado, con la participación del pianista Sebastian Bolz. Esta mujer tiene la particular rareza de ser considerada una de las primeras grandes guitarristas eléctricas del mundo del jazz. Si bien con un comienzo muy rockero, fue una enorme posibilidad que tuvo y el impacto que provocó su álbum debut en el año 92, Mysterious Stories. Fue tal el impacto de este debut de esta guitarrista que el supergrupo de fusión Steve Sajid, en el que formaba parte nuestro querido Michael Berger y Mike Magnelli, cofundadores ambos de este fenomenal grupo, donde también brillara Elian Elías, por ejemplo. Bueno, inmediatamente contratada como la primer mujer, así titulaba la prensa, primera mujer guitarrista europea de prestigio internacional. Fue la participación o la incorporación a este supergrupo de jazz fusión que quizá volcara un poquitito su interés, más que nada en la guitarra de estilo jazzero, dejando un poco los sonidos rockeros. En este, su 13º álbum, con una inusual formación piano y contrabajo, ella toca una guitarra construida a medida, una guitarra acústica, y navegando un poquitito los mares de la música, la fusión con la música clásica, de resultas un disco fantástico, recontra fenomenal, Beyond the Rainbow, que ya pasamos a disfrutar. Susan Wagner, Rainbow Trio. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, lindísimo, Susan Wiener, Rainbow Trio, Beyond the Rainbow, Taunton, 5 de abril de este año, Martin Wiener, contrabajo, Susan Wiener, guitarra, Sebastian Boll, piano, para este disco realmente muy, muy, muy lindo. Nos vamos a ir con un disco también bastante reciente, fíjate la fecha, si son medio quiñelero, 12, muchas de las publicaciones presentadas desde hoy, publicadas el 12 de abril, igual que este, del guitarrista estadounidense Ben Monder, Day After Day, publicó Sony Side Records el 12 de abril de este año, 2 álbumes, uno en solo guitarra, el otro en trío, completado por Matt Brewer en contrabajo y Ted Poor en batería. Un viejo proyecto, una vieja ilusión que el guitarrista tenía, esto de tocar temas de otros. Y fue finalmente sobre el año 2014, sobre el fin del 14, que recibió una beca de la Shifting Foundation. Seguramente aportó alguna platita para que este muchacho pudiera realizar su sueño. Finalmente tuvo la oportunidad de completar este sueño de realizar un álbum doble con aquella música que lo acompañó de joven, de adolescente. Suenan ahí temas de Fleetwood Mac, por ejemplo, de Bob Dylan, entre otros arreglos que él realizó durante 2 meses, según la data obtenida de su web. Se encerró en su departamento durante 2 meses para, con la ayuda de algunos productores y amigos, generar los arreglos para los dos discos que completan este álbum. El primero en solo guitarra, 7 cortes, el segundo en trío. Nos vamos a quedar con el tema que le da título al álbum, Day After Day, el 15º corte o el último del segundo álbum en trío, donde obtenemos un poquitito más del sonido más característico, más conocido, que le tenemos registrado a Ben Monder. Con esto nos vamos. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación de hoy. Luisito Cid en controles. Date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Muchísimas gracias por estar. Ojalá la hayas pasado re lindo.